Sección 22 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2024. Cuentos morales para niños formales. Tía Pasitrote. Tía Pasitrote salió con Mita y en el cogote va la chiquita. Toda la gente soltó la risa y ella les dijo: voy muy deprisa. Ríanse ustedes, yo también río. Y doña Gata les hizo mohío. Compró zapatos para madama, pero a su vuelta la encontró en cama. Le dio una fruta, le dio una flor, y al punto Mita cogió un tambor. Y con más garbo que un capitán, dio un gran redoble, racataplán. Tía Pasitrote fue a comprar leche, y le dijeron que le aproveche. Buscando a Mita, volvió corriendo, y a la chiquita la halló cosiendo. Quieta y juiciosa como un muchacho, ensartando hebras de su mostacho. Salió a comprarle capa o capote y unas navajas para el bigote. Pero al retorno la halló traviesa, patas arriba sobre una mesa. Le dio a la tía la pataleta, mas volvió en sí con la trompeta. Llegó la tía tan boquiabierta que no cabía por esa puerta. Dio un paso en falso, móndase un codo, y al suelo vino con silla y todo. Entonces grita: ¡ay, ay, ay, ao! Y la michita dijo: ¡miao! Salió a comprarle la mejor pluma, pagó por ella cuantiosa suma. Volvió a la casa como clueca y halló a la niña con su muñeca. Un ratoncito, pobre ratón, que atormentaba sin compasión. Salió a traerle una gorrita, pero al regreso no encontró a Mita. Dio muchas vueltas, busca que busca, y atrapó al cabo a aquella chusca. Con un mosquete de dos cañones, pólvora y balas y municiones. Salió de nuevo tía Pasitrote, con sus cachetes y su garrote. Volvió muy pronto, hecha una fiesta, con una silla para la siesta. Y encontró a Mita lavando ropa, y mojadita como una sopa. Juan Matachín. Mírenle la estampa, parece un ratón, que han cogido en trampa con ese morrión. Fusil, cartuchera, tambor y morral, tiene cuanto quiera nuestro general. Las moscas se espantan así que lo ven, y él mismo al mirarse se asusta también. Y a todos advierte con lengua y clarín: ¡ay de aquel que insulte a Juan Matachín! Perico Sanquituerto. Perico Sanquituerto se huyó con un dedal, y su abuelita Marta no lo pudo alcanzar. Él corre como un perro, y ella como un costal, y apenas con la vista persigue al perillán. Bien pronto se tropieza, da media vuelta y cae, y ella le dijo: toma, ¿quién te mandó robar? Con un palo a dos manos lo iba alcanzando ya, cuando siguió Perico corriendo más y más. De un cubo de hojalata hizo luego un tambor, de un uso viejo espada y del dedal chacó. Y al verse hecho un soldado exclama: caracol, ni un escuadrón de abuelas me hará temblar desde hoy. Un ganso en ese instante el pescuezo estiró, diciéndole: amigote, ¿qué tal cli cli clo clo? Ahí sí se echó de espaldas el vándalo feroz, clamando: Auxilio, auxilio, que me traga este león. Juaco el ballenero. Yo soy Juaco el ballenero, que hace 20 años me fui a pescar ballenas gordas a 2000 leguas de aquí. Enorme como una iglesia, una por fin se asomó, y el capitán dijo, arriba, esa es la que quiero yo. Al agua va el capitán, con su piquete y su arpón, lavándose antes los ojos, con unos tragos de ron. Al verlo alzar la botella, se consumió el animal, y dieron vueltas y vueltas sin encontrar ni señal. Cuando de repente, ¡zas!, da el pescado un sacudón, y el barco y gente salieron como bala de cañón. La luna estaba de cuernos, y hasta allá fueron a dar, y como jamás han vuelto, debiéronse de quedar. Cuando vayas a la luna, busca a mi buen capitán, con su nariz de tomate y su barba de azafrán. Dile que este pobre Juaco no lo ha podido ir a ver, porque no sabe el camino ni tiene un pan que comer. Y si viniere un correo de la luna para acá, mándame una limosnita que Dios te la pagará. Arrullo. Duerme, duerme, vida mía, no más juego y parlería. Cierra, cierra los ojitos, que los ángeles benditos, mientras haya quien los vea, no te vienen a arrullar. Duerme pronto, dulce dueño, que yo misma tengo empeño de quedarme dormidita y gozar de la visita de esos ángeles que vienen a mecerte y a cantar. Duerme, duerme, vida mía, no se vayan a enfadar. Duerme, duerme, que ya vienen, y dormido los verás, que te mecen y remecen y te besan a compás. El paseo. Hermosa está la mañana, y como Sara y Mariana, y Valentín y Ramón, han dado bien la lección, se decreta un gran paseo, con tal de que con aseo toda la gente se vista. He allí la canasta lista, con fiambre de tomo y lomo. Vámonos o me lo como. Ataos bien los sombreros, muchachas y caballeros, porque vamos a apostar al que más rápido corra, y aquel que pierda la gorra tiene después que ayunar. Nombro capitán a Irene, y el ama irá con el nene. Iban ya por el portón, cuando el amable Ramón, sabiendo que la criada estaba medio baldada, detúvose con placer para ayudarla a meter la leña de la cocina, y el padre al verlo exclamó, al que ayuda lo ayudó la providencia divina. En cuanto al bobo de Máximo, como la lección dio pésima, quedó encerrado estudiándola con una cara famélica. ¡Ay!, rezongaba, ¡qué lástima! ¡Qué día tan lindo! ¡Qué pérdida! Y a sus pies gruñía, embrómate, su condiscípula América. Ya llegaron, hizo alto la gente, en un campo a la orilla del río. Desataron las chicas el lío y empezaron metiéndole diente. Valentín desafió guapamente a correr y ganó el desafío. Sara, Irene, Mariana y Dolores, entre tanto, jugaban con flores y tejieron coronas tan bellas que adornaron las gorras con ellas. Luego entraron a un bote pintado y pasaron de un lado a otro lado. Cuando el fiambre se acabó, se hizo el dormido papá, y a Sarita le ocurrió ver qué tan dormido está. Trajeron montones de heno para echárselos encima. Él da un brinco de lo bueno, así que ella se le arrima y le dice: «Ah, picarona, el enemigo está preso y en pena de su intentona tiene que dejarme un beso». Al punto que regresan del paseo, va Mariana a buscar a Maximito, llevándole la fruta más hermosa que le tocó del suculento avío. Abre la puerta de la odiosa cárcel. América se escapa dando un brinco, y cansado de libros y muñecas, estaba el niño Máximo dormido. Los demás fueron al cuarto de su dulce tía Victoria y le contaron la historia de la excursión y el reparto de la gran manducatoria. Nada quedó por decir, y después de repetir todo, la otra hermana se marcharon a dormir, con lo cual hasta mañana. El rey Chumbipe. Silva. 1. Vanidad y ambición cuestan muy caro, y el rey Chumbipe lo hizo ver bien claro. Era el tal un fornido, pavo entre muchos pavos escogido, que en su corral, con Chumba y sus hijuelos, pavipollos monísimos vivía, y dio en la más ridícula manía. Vivir bien, muy cuidado, en casa propia, con su familia entera, sin recelos, ni enemigos, ni deudas, a este loco le pareció muy poco, y a su mujer también, pues la tal pava era aún más fanfarrona que el marido. A entrambos la ambición les trabajaba, los sesos si los tienen, nacidos para reyes se imaginan. Quieren conquista y corte y fausto y pompa. Ansían que en todo pico al aire suenen su nombre y las empresas que maquinan, y que los elefantes con su trompa, cantándolas en verso, el orbe llenen. «Está echada la suerte», exclamó un día el insigne archipámpano, saltando a un campo ajeno. «Mira, esposa mía, qué vista tan soberbia, qué abundancia de trigo y de maíz. ¿No te parece que en esta rica estancia será prudente que a fundar empiece mi vasta capital de Chumbipía? Y pues tenemos la despensa llena, vamos pronto, en caliente, convidando por esquela o por bando, a un gran festín que servirá de estrena al chumbípico mando. Acudirán las aves por millones, como a sacarse de mal año el buche, y el ganso les dirá: «Señores míos, antes de que uno solo un grano embuche, vamos desagraviando, aunque tardíos, a nuestros dos modestos anfitriones. ¿Hasta cuándo, señores, hasta cuándo ha de seguir el águila mandando? ¿Qué derechos le asisten? ¿Qué mercedes hizo jamás? ¿Qué empleos, qué pensiones le han merecido ustedes? ¿Cuándo esa pollicida nos ha invitado a opíparo banquete, como el noble Chumbipe nos convida? Basta de sufrimiento. Cese nuestra abyección, pronunciamiento. Caiga el águila impía, y pues nada es peor que la anarquía. No dejemos acéfalo un momento el imperio del aire sin demora. Encarámese aquel a quien le incumba. Leo vuestro pensamiento. Vivan el rey Chumbipe y reina Chumba. Tras de esta alocución u otras razones que el hábil orador juzgue oportunas, votarán los glotones, y, ya comprenderás, no tiene quite. Proclaman rey al amo del convite, o se van en ayunas. Chumba aprobó entusiástica el proyecto y lo puso en efecto, arrancando una pluma del buen ganso, que ya estudiaba con afán su arenga, y escribiendo con ella la obligada fórmula de «Se espera que usted venga». Toda la grey volátil fue invitada, excepto águila y buitre. También creo que el pavo real y su gentil señora se pasaron en blanco, no embargante, el parentesco y la orden terminante de instarlos con dulcísimo tuteo que Chumbipe Galán dio a la escritora. Algún viejo celillo entraba en cuenta, o el traje de su primo y su parienta. No agradaban a Chumba, esta doctora, digna mujer del fantasmón soquete. No advirtió nunca que el pavón finchado es, con toda su púrpura y brocado, un para nada, un ruin, mírame y vete. Escritas las esquelas de correo, sirvieron las palomas, y como se usa poco el dejar feo a quien convida y paga el regodeo, todas las aves en sus 30 idiomas contestaron acepto a los mensajes y se aplicaron a afilar los picos y aderezar los trajes. Menos la golondrina, tierna madre, que al son de un guirigay de chillidos se excusó cual lo exige la crianza por no tener una ama de confianza con quien dejar sus tres recién nacidos. 2. Mire, Taitica, qué pajarería. ¿Qué querrá decir eso? Ave María, dijo Alifonso a Pantaleón, aprieta, ¿qué santo será hoy? Y el mayordomo repuso, a eso venía. Yo les preguntaré, yo entiendo el cómo. Aquí va mi escopeta. Cuando pasó este diálogo, llegaban los convidados al festín. Guanajo acertó lindamente en que vendrían, con una hambre feroz, como que apenas se apearon del viento que los trajo. Empezó el manducar sin dar la pata, ni saludar siquiera a los patrones, ni arreglarse el collar o la corbata. En tumulto incivil por pelotones, todo a la rebatiña y sin decoro, cayeron sobre espigas y mazorcas, y en la uva el ebrio charlatán del loro. Muchos de los famélicos viajeros llegaron sin sombreros, los demás sin quitárselo atacaron, y en fin, solo en comer, solo en hartarse, del primero hasta el último pensaron. No me equivoco, una omisión cometo, el orgulloso gallo que se jacta de cortés con las damas por respeto, a Chumba, su parienta y su vecina, entró como quien es a la hora exacta, dando el brazo a su esposa, la gallina. Pero se amostazó con la inurbana conducta de los huéspedes, a muchos recetó buena zurra de espolazos, tratándolos de hambrientos avechuchos. Y reciando en furor, llegó al exceso de llamar vieja y gomia y estantigua a quien, a doña Gansa, ilustre anciana, docta escritora, y eso, porque, observando una costumbre antigua, en matronas de edad y seso y peso, dio el mal ejemplo de embuchar con gana y no dejar ni el hueso. En cuanto al rey Chumbipe, al ver frustrado su gran golpe de estado, se rascaba la cresta de coraje y araba el suelo cual bufante toro, y Chumba, más rabiosa que el marido y rabiosa con él, la causa ignoro, tratábalo de sueco y de muñeco, y aún le infería el horroroso ultraje de tirarlo del fleco. Ambos consortes, sobre todo Chumba, dieron al ganso mil y mil guiñadas, con las uñas armadas, para que hablase al fin y metiese orden en aquella balumba, y el ganso dócil, unas tantas veces, hizo el esfuerzo, abrió tamaño el pico, y en vez de hablar, graznó 20 sandeces, que ahogaba con sus gritos el perico. Viendo Chumbipe su imperial quimera, disipada en un chasco soberano, quiso una chumbipada hacer siquiera para darse infulillas de tirano. Llamó a la grulla, hermana o madre o tía, de Perogrullo, el inmortal zoquete, y le dijo: «Te nombro policía. Arréstame ese gallo matasiete que está en mis barbas insultando a todos». El gallo que esto escucha, a espuela y pico a entrambos arremete. 20 o 30 mirones echan su cuarto a espadas en la lucha, y se vuelve una Troya el gran banquete. Varios de esos paletos tragantones que el gallo regañó con sus aliados, contra su majestad, este resiste, cual terca mula y como toro embiste, y pica a todos lados, pero aquellos son más, y al cabo el triste sucumbe a sus asaltos redoblados. El pavón, sin que nadie lo invitara, con su pavona cara, se asomó de gorrista alias Mogrollo, con mucho encaje y cola y perifollo. Y al ver el tal festín y en lo que para, ríense a carcajadas, a costillas de Chumbipe y de Chumba. Esta lo advierte, y desmayada de vergüenza cae. Con lo cual la función, por el más fuerte, se decidió. Los develados huyen, buscando escapatoria, y el gallo triunfador canta victoria. Mas ya por este punto de la historia estaban a la vista Alfonso y Pantaleón con su escopeta. El gallo los avista, pero ¿cómo en el campo de la gloria volver la espalda? Pantaleón le apunta, da fuego, le acertó, lo desgolleta, y en su muy honorable compañía más de una ave cayó lesa o difunta. Avanza Pantaleón, vuela el que puede, mas Chumbipe infeliz ni con muleta. Cuentan que al otro día, un gordo pavo con primor relleno, el cocinero a su señor servía, y que el compadre Pancho le decía: «Nunca en mi vida lo gusté tan bueno». Chumba al viejo corral volvió en derrota, y allí encontró que el buitre carnicero, devorando su cría, aprovechó su ausencia y la chacota del festín pendenciero. Desde entonces, ella misma se achacaba la muerte de Chumbipe y de sus pollos, mas se curó de su ambición la pava, y ya no la tentaba meter baza en políticos embrollos. Fin de la sección 22.